estamos avanzando en este tema de la Iglesia Neotestamentaria y recordando nuestros textos base, ¿no? Acerca de este tema de la Iglesia, que siempre volvemos a recordar, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que corrigiese algunas cosas en la iglesia en Éfeso, y como parte de su segunda carta, establece en el versículo 13 del capítulo 1, ¿no? Que le dice: retén la forma o el patrón de las sanas palabras, el modelo, que así puede ser traducida esta palabra, el modelo que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, contrario a lo que pudiera pensarse, pues sí hay fundamentos y hay una doctrina básica acerca de la iglesia. No es como a cada quien se le ocurre, no es lo que hemos mencionado varias veces ya, la iglesia de los compadres, no, tampoco es una iglesia universal invisible. Conocemos que la traducción básica de la palabra eclesía es la palabra asamblea, ¿verdad? Y esto se refiere, la diferencia entre una asamblea cristiana y cualquier otra asamblea, pues claro, es el propósito de la reunión, es el propósito para el cual nos reunimos en el día del Señor, después de su resurrección. Así lo acostumbró la iglesia, así lo estableció Cristo ahí en los capítulos finales de la carta del Evangelio del apóstol Juan. Nos indica que Cristo, no, o sea, no por casualidad apareció el primer día de la semana estando sus discípulos reunidos, y desde su resurrección en el primer día de la semana la reunión de las iglesias locales, ¿verdad? Ha sido así, en este primer día para reunirnos para adorar. Y hemos visto que, bueno, que no existe tal cosa como una iglesia universal e invisible, ¿verdad? Sino que todas las iglesias locales, todos los creyentes de todos los tiempos que formamos parte del reino de Dios a través, como Cristo le dijo a Nicodemo, a través del nuevo nacimiento, entramos a ser parte del reino y empezamos a conducirnos bajo la dirección y el gobierno de este reino celestial, de este rey celestial que es nuestro Señor Jesucristo, quien específicamente a través del Nuevo Testamento, gobierna y dirige nuestras vidas, ¿verdad? Ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo sombras y figuras. Cristo vino a establecer, como hemos estudiado, una nueva institución diferente de la sociedad sacralista israelita, de la sociedad sacralista hebrea, ya no unidos bajo un linaje de la línea de Abraham, ya no unidos por, como dice, ¿no? Ni por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino reuniendo a los que son regenerados por la gracia de Dios, por el Evangelio, por la palabra, y estos reunidos en una asamblea local que adora, ¿no?, cada primer día de la semana a Dios. Esta iglesia tiene no solamente esta naturaleza de ser una iglesia local y visible, sino no que nos desentendamos del reino de Dios, porque a Él pertenecemos, somos ciudadanos del reino, a través de la regeneración hemos sido introducidos a Él, y claro, tenemos esa mentalidad, esa vida nueva que proviene del reino y que nos hace conducirnos y obedecer a este Rey del reino que es Cristo a través de la adoración de la iglesia local. Hemos visto entonces también las características de esta iglesia neotestamentaria, que es que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? No es ningún hombre, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que la regla de fe y práctica de la iglesia, pues, es toda la Biblia completa. No seguimos ni somos gobernados por el Antiguo Testamento. Alguna persona alguna vez, hablando de este tema, me dijo: ah, entonces lo que usted quiere decir es que el Antiguo Testamento no sirve para nada, ¿verdad? Bueno, Eso yo jamás lo he dicho, ¿no? El Dios que administra la gracia y que dispensa la gracia para los seres humanos es el mismo del Antiguo Testamento que caminó con Israel dándonos un prototipo de sombras y figuras para después establecer la institución que Cristo vino a salvarnos, sus propias iglesias locales, ¿no? Siendo la cabeza de cada una de esas iglesias locales. Y claro, los principios de la gracia, del amor, de la bondad, están perfectamente prefigurados en el trato de Dios con los seres humanos, especialmente en el trato de Dios con Israel, la gracia, ¿verdad? Pero somos enseñados más profundamente a través del Nuevo Testamento, que es el pacto que Dios ha establecido con su iglesia, con su pueblo, ¿verdad? Entonces, la regla de fe y práctica es la Biblia completa, aunque específicamente es el que nos gobierna más directamente, pues es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si nosotros usamos el Nuevo Testamento como lo usaba el famoso predicador Spurgeon, ¿no? Para hablar de Cristo desde cualquier texto del Antiguo Testamento, estaremos interpretándolo correctamente y enseñando correctamente, ¿verdad? Entonces, sí, claro que podemos ver profundamente la verdad de Dios en el Antiguo Testamento, pero la parte que nos corresponde en nuestra época que vivimos es a partir de Cristo, ¿no? La iglesia neotestamentaria, ¿verdad? Con sus características, que Él es la cabeza, el Nuevo Testamento, en este caso como regla directa de fe y práctica, y nosotros precisamente en sus características hemos señalado acerca de que la membresía de la iglesia es regenerada y bautizada, ¿verdad? No, nuestros hijos no son parte del pacto, a menos, ¿no?, que en la gracia de Dios los llame y los integre a través de la regeneración a su reino y después a través del bautismo en la membresía de alguna iglesia, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Esta membresía no solamente de las iglesias locales debe de ser regenerada y bautizada, sino que debe de estar también bajo la disciplina del Nuevo Testamento. La disciplina, esto es a través de la disciplina formativa realizada y ejercida a través del ministerio de la palabra, ¿no? Que es lo que Dios concede a sus iglesias, pastores y maestros. Y esos pastores y maestros, pues, enseñan a la iglesia a caminar en el modelo neotestamentario, ¿verdad? Entonces, y en caso que sea necesario, pues la iglesia tendrá que ejercer, además de la disciplina formativa, la disciplina correctiva para señalar a los que anden fuera de orden, a los que se salgan del modelo que la Biblia enseña, y ocasionalmente tendrá que expulsar y retirar de la membresía personas que parecían ser, pero que después hacen cosas o se conducen como si no fueran creyentes. Entonces la membresía tiene que ejercer, la iglesia tiene que ejercer la disciplina que manda la escritura, ¿no? Dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, ladrón, ratero, etcétera, ¿no? Entonces, con el tal ni aun comáis, y cosas así señala la iglesia, ¿no? Cuando se refirió al hombre que el adúltero de Primera de Corintios 5, dijo: retírenlo de la membresía, ¿no? Yo ya es con el poder que Dios me ha dado, ya lo he señalado. La iglesia tenía, en este caso de Corinto, que ejercer la disciplina. Entonces, esa es otra característica y contrario a lo que se ha manifestado, lo que hemos visto en la historia, y hay que hacer énfasis aquí, en la historia de la iglesia católica, ¿no? Que apostató poco a poco de la verdad del Nuevo Testamento. Es que el poder de la iglesia es como todavía muchos tienen en su mente, ¿no? Que la iglesia debe usar el poder del Estado para someter y para ayudar, entre comillas, y para mantener el poder del eclesiástico, lo cual es totalmente falso, ¿no? Hemos visto que el poder de la iglesia es espiritual, moral, y ético, ¿verdad? Así es el poder de la iglesia. Nosotros no podemos forzar a nadie ni por las armas ni por el ejército. Cada persona mantiene su propia libertad y su propia responsabilidad delante de Dios. Entonces, nosotros no podemos forzar a nadie. Nosotros podemos enseñar y es nuestro deber enseñar y disciplinar a nuestros hijos en la disciplina, en la amonestación de la verdad, pero nosotros no podemos regenerarlos ni forzarlos a ser creyentes, ¿no? Le ponemos una pistola en la cabeza para que sean creyentes, pues no, eso no los regenera, ¿no? Quien los regenera es Dios y es el que les concede el nuevo nacimiento para ser sus hijos. Nosotros de ninguna manera podemos ejercer un tipo de este poder. Lo que somos mandados como iglesia es a predicar la verdad, a predicar el evangelio maravilloso de Cristo para que crean en él y sean salvos y para que todos los términos de la tierra miren a él, ¿no? Para ser salvos. Y todos los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo acudirán al llamado de este evangelio. Pero nosotros no podemos regenerar a nadie, ¿verdad? Dios es el que salva y Dios es el que le concede la vida espiritual a sus hijos. Lo que debemos estar 100% persuadidos es que es la verdad la que regenera, Dios es el que regenera usando la verdad, que las personas son alcanzadas a través de escuchar la verdad. Si nosotros predicamos un evangelio adulterado, un evangelio falso, entonces estamos corriendo el riesgo, ¿no? En lugar de producir personas para que ser usados por Dios para alcanzar personas para ir al cielo, que para que entren al reino de Dios. Si predicamos un evangelio adulterado y usamos métodos modernos para llegar a las personas a la iglesia, como el decisionismo, como cosas así de pásele al frente y tome su decisión y todas esas prácticas evangélicas que no están en el Nuevo Testamento, ¿no? Dios nos manda a predicar su evangelio y él va a ejercer el poder para espiritual, para regenerar a través de la verdad a todos aquellos que él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, a todos aquellos que en su presencia Dios escogió para salvación y que a través del evangelio verdadero llama para su reino y para su causa, y a través del bautismo les ingresa a sus iglesias, ¿no? Entonces, el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Espiritual porque Dios es el que ejerce ese poder a través de su llamamiento eficaz, moral a través de establecer valores absolutos, un modelo específico de una iglesia neotestamentaria, ¿no? Haz estas cosas, confórmate al patrón, al modelo bíblico, a las sanas palabras. No tienes derecho a cambiar ese modelo, ¿no? Este es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y por supuesto, a través de la influencia de una conducta, ¿no? A esto se refiere el poder ético de la iglesia. Su obediencia y su conducta ha de ser imitada, ¿no? Ha de ser digna de ser imitada. Dijo Pablo, en todo lo que yo imito a Cristo, entonces imítenme a mí de la misma manera, ¿no? Si nosotros estamos imitando a Cristo, si nosotros estamos imitando la obediencia del Nuevo Testamento, entonces somos dignos de ser vistos como de una conducta que debe de ser imitada, ¿no? A eso se refiere el poder ético de la iglesia. Con su ejemplo, estamos dando, ¿no? Estamos enseñando también el cristianismo verdadero, ¿no? Entonces, así, los oficiales de la iglesia, pues son pastores y diáconos, y las ordenanzas de la iglesia son el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios, sosteniendo la verdad. No somos, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3:15, somos la columna y el baluarte de la verdad, ¿no? Si la iglesia se desvía en este punto, pues entonces ya no seremos, ¿no? Tenemos el peligro, como hemos visto en el principio de exclusión, como en Apocalipsis 2, versículo 4, 5 y 6, ahí en adelante nos dice, ¿no? Como el Señor Jesucristo amenaza directamente a la iglesia de Éfeso si no vuelve al primer amor, si no retiramos los errores, los pecados, si no nos conducimos como Dios establece. Entonces, la amenaza está latente siempre, ¿no? El principio de exclusión es, si te apartas del modelo neotestamentario, vendré y quitaré el candelero de su lugar, ¿no? En algunas iglesias ya Dios está a la puerta, está casi afuera. Si encontramos ahí al final del Apocalipsis 3, diciendo, ¿no? Tocando la puerta y decir, ábreme, ya Cristo estaba afuera, ¿no? Y los miembros de esta iglesia ni se daban cuenta, ¿no? Entonces, entendiendo que Dios ha prometido la perpetuidad a su iglesia, ha prometido conservarla y estar todos los días hasta el fin del mundo con ella, y siendo la iglesia, ¿no? Esa institución establecida para adorar a Dios hasta que Él vuelva a venir y hagamos esa asamblea festiva en el cielo, ¿no? Teniendo esa sí será una reunión que abarcará a cada uno de los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los tiempos, todos los que Dios ha querido salvar y limpiar y perdonar por la sangre de Cristo y imputarnos una justicia perfecta que nos hace aceptos eternamente delante de Él, ¿no? Entonces, estos son los principios que hemos estudiado hasta ahora, que es la naturaleza y las características de la iglesia neotestamentaria. La parte que comenzamos el día de hoy es la demostración histórica de la perpetuidad de la iglesia conforme al modelo neotestamentario, ¿no? Es la historia de la iglesia a través de los siglos, y en este caso vamos a ver la era apostólica, comentarla brevemente y comentar también lo que se conoce como la era de la transición, ¿no? Ahorita vamos a enfatizar en esta parte. Entonces, hubo un principio, ¿no? Desde que la iglesia fue fundada, hablando del nacimiento de Cristo hasta su ministerio terrenal, que duró 3 años aproximadamente, y después se estableció la época dorada en este punto específico con la iglesia apostólica, ¿no? Donde los apóstoles fueron usados, ¿no? Predicando y estableciendo el verdadero evangelio a través de que comenzó Cristo, y Dios les dio la autoridad apostólica que tenían cada uno de estos hombres que fueron escogidos por la gracia de Dios para ser el fundamento y el cimiento de la iglesia. A eso se refiere con la era apostólica. La era apostólica es una época que no se va a volver a repetir en el sentido de que fue una época muy especial. Los hombres que fueron capacitados para ser el cimiento y el fundamento de la iglesia neotestamentaria, fueron mandados a predicar, como dice Marcos 16, ¿no? En adelante del versículo 14 al 16, nos dice que ellos fueron enviados a predicar y fueron capacitados con valga la redundancia, con el don de hacer milagros y prodigios. Y esto era la demostración, de que el evangelio maravilloso que predicamos de la salvación y el perdón de pecados y la salvación de gracia, este evangelio maravilloso que es en Cristo Jesús, está corroborado, ¿no? Autorizado por prodigios y señales, ¿no? Entonces dice en el 16-17, cuando Cristo se despide de sus discípulos y les dice que vayan a predicar, y dice 16-17, estas señales seguirán a los que creen, en el contexto, a los que creen, porque como sabemos, ¿no? Cuando vino la resurrección, algunos de ellos dudaban, ¿no? No sabían específicamente lo que estaba pasando, como tantas cosas que ocurrieron en el ministerio terrenal de Cristo, las olvidaron y después, ah, esto se refería a esto, ah, Ah, sí, nos acordamos que dijo que iba a resucitar, ya, ahora sí que, como algunos de nosotros, que nos va amaneciendo ya algunos años después. Ah, entonces en este punto se refiere, pues sí, a eso se refería, ¿no? Su ministerio sería completado y él dándonos el modelo completo de la salvación, ¿no? Algunos autores mencionan, o sea, Cristo es el primer hombre en la gloria, ¿no? El primer hombre, el autor y consumador de la fe, dice Pablo ahí en Hebreos. Él es el autor y consumador, en él vemos todo el recorrido completo de lo que es un creyente aquí en la tierra hasta obtener la gloria, ¿no? Y esto es lo que tenemos en el concepto de su vida, su obra, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y así los apóstoles fueron constituidos testigos, ¿no? Dice cuando pusieron ahí en el lugar del ministerio que Judas, que Judas apostató y perdió, entonces dice, tome otro su lugar, tome otro su oficio. Entonces este oficio apostólico fue fundacional y de eso se trató, ¿no? Cuando pusieron a Matías, entonces continuaron en su ministerio fundacional los apóstoles. A esto nos referimos con la era apostólica. Ellos llevaban las señales que seguirían a los que creen, a los que en este caso, ¿no? Cristo les censuró la incredulidad a los apóstoles porque no habían creído a María Magdalena y a las otras mujeres que se les había aparecido Cristo resucitado. Ellos dudaban. Entonces, dice, estas señales seguirán a los que creen. Después, ya que se les apareció a todos reunidos, entonces ya ellos fueron enteramente persuadidos. Y dice, les seguirán esas señales, en mi nombre echarán fuera demonios, entendiendo que el evangelio no implicaba que Cristo tendría que atar, ¿no?, los poderes del enemigo para poder rescatar a todos sus escogidos. Y esto es lo que ha sucedido en la historia del ministerio de la iglesia. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todas estas señales acompañaron a los apóstoles. Con la muerte del último apóstol, el ministerio apostólico terminó, ya no hay apóstol. La palabra apóstol puede ser entendida desde dos perspectivas. La perspectiva desde un sentido fundacional, que fueron los apóstoles, los 12 apóstoles, después la sustitución de Judas, entrando Matías. Ese ministerio fue fundacional y después de poner el cimiento, ya no se necesitó el ministerio apostólico. Después de establecer la iglesia y de entregar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe y práctica, Dios ha establecido en sus iglesias, dice Efesios 4 del 11 en adelante, dice Dios ha establecido pastores y maestros, ¿no? Y ese es el ministerio de la palabra a través del cual, a través la iglesia es enseñada, guiada, redarguida, exhortada, etcétera, todo lo que implica el ministerio de la palabra en una iglesia, y así seremos guiados hasta que Cristo venga, ¿no? Dios proveerá los varones con las características que él ha mencionado ahí en Primera de Timoteo 3, varones capacitados para enseñar y dotados con el don de la predicación y de la enseñanza para que estos pastores y maestros enseñen en las iglesias, ¿no? Entonces, así pues nos dice en Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y nos habla del ministerio apostólico, versículo 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y vea la palabra, dice, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Estaba confirmada la maravillosa salvación que Cristo obró con los milagros y prodigios para los cuales los apóstoles estaban capacitados, Esta era la época fundacional de la iglesia. La iglesia no tenía Nuevo Testamento, tenía a los apóstoles vivos, ellos eran el Nuevo Testamento vivo para las iglesias de ese entonces. Para cuando murió el apóstol Juan, el Nuevo Testamento estaba conformado y ya tenemos ahora la regla de fe y práctica que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, esta era apostólica, aquí esa es la primera parte de la iglesia, ¿no? El evangelio fue establecido y el evangelio fue predicado. Los apóstoles y los misioneros enviados fueron por las iglesias. No hay aquí iglesia de los compadres, ¿no? Siempre que era establecido el evangelio, una iglesia en algún lugar, iban los apóstoles y establecían el ministerio, establecían las iglesias, bautizaban y así se fue recorriendo este modelo. En esta última parte de este libro de la Iglesia Neotestamentaria, en la demostración de los grupos siglo a siglo, se va demostrando que siempre ha habido, de acuerdo a la promesa de Cristo, que Él permanecería con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Así ha sido, ya hay grupos que se han mantenido la doctrina y práctica que Cristo mandó a sus iglesias. Ha habido tiempos de mucha lucha donde las iglesias han tenido que huir de la persecución, específicamente de la persecución de lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica y después también inclusive de la Iglesia Protestante. Y los grupos tuvieron que huir y escapar por su vida y establecer las iglesias, ¿no? Escapar a las montañas y establecer sus iglesias en lugares apartados, libres de la persecución y libres de la iglesia que pretendía ser la iglesia verdadera y que bajo el poder de la espada unida con el Estado, este es el principio constantiniano, ¿no? A partir de Constantino, lo que ahora conocemos como Iglesia Católica perseguía y forzaba y trataba como herejes a todos los que no se adherían a su creencia apóstata, ¿no? Porque ellos en algún momento estuvieron en el camino, pero ya cuando estuvieron ya unidos con el Estado, ya prácticamente se apartaron del modelo bíblico y usaron la conquista y la fuerza para establecer su reinado y su poder en diferentes lugares, ¿no? Ya no es bajo la predicación del Evangelio, sino bajo el poder de la conquista, ¿no? Algunos de los famosos hombres de esta iglesia católica, como Agustín, interpretaban, Agustín de Hipona, interpretaban como que la iglesia era el brazo derecho, ¿no? La espada para forzar a las personas, y esta idea de fuerza lo central era la idea de usar el poder del Estado para ayudar, entre comillas, ¿no? A las personas a que se convirtieran al Evangelio, y es así que establecieron ese principio constantiniano de mantener unida, ¿no? La iglesia, y según ellos, ¿no? Lo que ellos entendían como iglesia y el poder del Estado, ¿no? Las armas, la espada. Por eso ese principio, ¿no? De que el poder espiritual, el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Es decir, es el poder que Dios le da por la palabra predicada, el poder espiritual que Dios respalda a través de regenerar y prosperar la predicación de su palabra, el poder moral al darnos absolutos, leyes, normas que son de carácter inapelable, absolutos, que pasará el tiempo y los mandamientos seguirán siendo los mismos, ¿no? Los mismos que prevalecerán en el día del juicio y que el gran juez del cielo usará para juzgar a cada una de las personas, ¿no? Todos aquellos que hemos sido colocados en Cristo hemos sido de antemano justificados, ¿no? Y por la obediencia, por la doble imputación de Cristo, somos considerados justos y estamos preparados para ese gran juicio, no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de otro, ¿no? Por la obra de Cristo en la que creemos, hemos sido justificados y perdonados. Así nos sostenemos ahora y nos sostendremos en el día del juicio con la justicia de otro, este es con la justicia de Cristo. Las obras que los creyentes hacemos ahora son la santificación y son el adorno, como dice Tito 2:10, ¿no? Son el adorno de nuestra vida cristiana, ¿no? Así dice Pablo, ¿no? Que adornemos la vida cristiana, la salvación que nos ha sido dada, para que nos conduzcamos de una manera digna de la gloria de Dios. Entonces, así pues la era apostólica nos dotó de los hombres que dieron el testimonio, cada uno de los apóstoles y que les acompañó el Señor en su ministerio de predicar esta gran salvación y que a la postre es preservado ese testimonio de la verdad en el Nuevo Testamento que ahora tenemos nosotros en nuestras Biblias, ¿no? Entonces, así esta era apostólica fue maravillosa y se enfatiza mucho en esta parte que las vías comerciales establecidas por el Imperio Romano fueron los canales, ¿no? Que siguieron el Evangelio a través de todo el imperio, ¿no? A través de esas vías. Es decir, esas vías fueron establecidas como medio de control, de dominio, de comercio, y son las mismas vías por las cuales obviamente los comerciantes, las personas que vivían en un lado y a otro y a otro, los cristianos viajaban por todo el imperio y esas fueron las vías que fueron usadas para que el evangelio se expandiera, ¿no? Y de haber comenzado con un pequeño grupo ahí en Jerusalén, fue extendiéndose, ¿no? A través de la predicación de aquellos que habían sido alcanzados. Y después que eran enviados, ¿no? Como fueron enviados el apóstol Pablo y Bernabé por la iglesia de Antioquía. Esto es lo que se requiere, ¿no? Que haya iglesias establecidas y que estas iglesias establecidas por amor a Dios, por amor a aquellos que por los cuales Cristo murió, somos enviados a predicar su evangelio a otros lugares, a otras partes donde no ha sido predicado. Y así será hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces como Cristo ha establecido, ¿no? En Mateo 24:15, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, el verdadero evangelio, entonces vendrá el fin, ¿no? Estaremos hablando del fin de nuestro mundo. Ahora, obviamente, todos los medios electrónicos que con la bendición de Dios tenemos ahora nos ayudan a llevar este evangelio a los lugares más recónditos, a los lugares más difíciles, y con el favor de Dios se han estado llevando esta palabra a los lugares más remotos, y así el proyecto de la redención en Cristo ha estado extendiéndose prácticamente a todo el mundo, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Cuando esto se ha consumado finalmente, entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces el Señor regresará y establecerá su reino en forma definitiva y todos los eventos que vienen, ¿no? Algunos piensan que no hay reino, ¿no? O sea, claro, Cristo ha prometido que dice, no volveré a beber del vino de la vida hasta que lo vuelva a beber con ustedes en mi reino, ¿no? Entonces algunos no creen en ese reino que será establecido, ese reino, ¿no? No vamos a caer en esa controversia, pero lo que Cristo ha prometido, cada cosa será cumplida, ¿no? Claro que habrá un reino, claro que Dios vendrá para poner, Cristo vendrá para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y después entregará el reino al Dios y al Padre, ¿no? Así es como está establecido en Corintios, Primera de Corintios 15, 20, 22 en adelante, para cualquiera que tiene ojos para ver, oídos para oír, ahí lo dice claramente, ¿no? Entonces, que así será el punto. Pero volviendo a cuando esto comenzó en la era apostólica, bueno, no solamente estaba la predicación de la verdad, sabemos que había muchos grupos que pretendían establecer entre ellos el judaísmo. Eso es considerado, ¿no?, como un enemigo principal, porque los judíos persiguieron a la iglesia que Cristo estableció, ¿no? Entonces ellos pensaban ser el único pueblo de Dios. Y claro, ahora cambiaron las cosas. Ahora el Evangelio no nada más y la verdad fue entregado y preservado en el Antiguo Testamento por Israel, y el ministerio de Cristo parte la historia prácticamente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Cristo establece su iglesia en el Nuevo Testamento, Israel deja de ser el pueblo al cual solamente se le había entregado las ordenanzas, la verdad, la manifestación, el testimonio de Dios aquí en medio de los hombres para ser llevado a todas las naciones, ¿no? Entonces eso es lo que encontramos en el establecimiento de la iglesia neotestamentaria, que ahora es la encargada de pregonar y declarar la verdad de Dios a todas las naciones. Habrá personas y hay personas salvadas, ¿no? De todas las naciones, no solamente de Israel. Y esto es, los judíos, prácticamente la herejía del judaísmo consistía en que la persona debería convertirse en judío a todas las normas y leyes en que ellos fueron enseñados, sacrificios y todo lo demás. Y así encontramos a muchas personas que se convierten al judaísmo, no al cristianismo, sino al judaísmo, ¿no? Pretendiendo una salvación, prácticamente por obras, ¿no? Y sabemos, esto no es así, ¿no? El pueblo judío fue usado, ¿no?, para preservar la escritura, fue el pueblo al que Dios escogió para manifestarse como una acción de su gracia, dejando a las demás naciones en su condición. Y ahora, ¿no?, se ha manifestado y ha abierto este evangelio a todas las naciones. Ese fue el mandamiento que Cristo dio ahí en Mateo 28, versículo 18 al 20, conocido como la Gran Comisión. Ir a todas las naciones y predicar el evangelio, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Aparte de la herejía del judaísmo, hubo una infiltración de lo que se conoce como el gnosticismo, ¿no? Que es una mezcla del cristianismo con el judaísmo, con el misticismo de Oriente y especialmente con la filosofía neoplatónica de los griegos, ¿no? De Platón. Entonces, como el autor nos dice, el gnosticismo trataba de reducir la verdad a especulaciones filosóficas y la vida a una irrealidad, ¿no? Como hemos platicado, ellos consideraban o consideran que el mundo que tenemos es un mundo imperfecto, ¿no? Pero que en forma paralela existe el mundo espiritual que ellos llaman el mundo de las ideas, donde todas las cosas son perfectas, ¿no? Entonces, y ellos, a eso ellos lo llaman, ¿no? La herejía del gnosticismo está introducida con su influencia, ¿no? Donde tantas personas, dicen, bueno, pues aquí está la iglesia, pero la iglesia es imperfecta, tiene muchas fallas, pero solamente Dios sabe, ¿no?, quiénes son los que componen, y así inventan la terminología de una iglesia universal e invisible, ¿no? Este es el fruto de la influencia del neoplatonismo introducido dentro de los conceptos de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia universal e invisible no es una enseñanza que Dios, que Cristo haya establecido en el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre como vemos la interpretación de esta palabra, de eclesía, es para referirse a una asamblea específica, local, ubicada en un lugar específico. Nunca la Biblia nos habla de una iglesia universal e invisible donde no hay personas, ¿no? Este es un invento y una influencia de los conceptos del neoplatonismo y a través del gnosticismo para sostener estas circunstancias. Siempre que la Biblia nos habla de la palabra iglesia, es para referirse a una asamblea local, ¿O es para referirse a la iglesia en sentido genérico o institucional? Sí, como siempre decimos, ¿no? Si la palabra nos dice que las esposas deben de someterse a sus maridos y uno piensa, ¿cómo está usando la palabra esposas? ¿Se refiere a cuál esposa, nada más a la mía o a cuáles? No, se refiere, está usando la palabra esposa en un sentido genérico. Así cuando Cristo dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:15, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿cuál iglesia? ¿La de México, la de Querétaro, la de Yucatán? ¿Cuál iglesia? No, o sea, pues todas las iglesias, está hablando de la iglesia en sentido genérico. ¿Sí? Entonces, es sentido local, sentido genérico, y cuando habla que tendremos esa reunión, esa asamblea festiva, será en el cielo y será de todos los creyentes, será una asamblea que incluirá a todos los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Entonces, no hay en la Biblia un concepto para hablar de una iglesia universal invisible. Los tres usos que admite, ¿no? En cualquier contexto que veamos, o es uso local, o es uso genérico o institucional, o es uso que llamamos escatológico, ¿no? Entonces, toda esa idea de la iglesia universal e invisible es la influencia precisamente de los conceptos neoplatónicos, y lo usó especialmente el catolicismo para justificar, ¿no? Como introdujeron puras personas inconversas en el bautismo infantil, pues sus iglesias se llenaron, perdón por la expresión, ¿no? Siempre yo uso esta expresión de decir, se llenaron en lugar de puros creyentes verdaderos, regenerados, se llenaron de chile, de dulce y de manteca, no había de todos, y había mezclados creyentes verdaderos al principio y después puras personas inconversas, ¿no? O sea, los niños, pues sí, los queremos mucho, pero no porque los queramos mucho son hijos de Dios y son regenerados, ¿no? Dios regenera a los que son sus hijos, los que Él quiere. Entonces, no, nosotros no podemos salvarlos por bautizarlos, por incluirlos simbólicamente o traer enseñanzas del Antiguo Testamento para introducirlos y decir que son hijos del pacto. Ellos no son hijos del pacto. El pacto, el nuevo pacto está establecido en la sangre de Cristo y somos introducidos a Él a través de la salvación, no a través del bautismo. Entonces, cosas que hemos estado señalando y que como se llenaron de inconversos, entonces decían, bueno, es que aquí se ve que todo está echado a perder, ¿no? Pensaba, ¿no? Porque había puras personas inconversas y ya se imaginaría cómo es la conducta. Lo hemos visto en películas históricas que nos hablan, lo hemos leído en libros que nos hablan de cómo eran esas iglesias. Estaban puros inconversos, ¿no? Y gobernaban puros inconversos y la iglesia se llenó de inconversos. Entonces, para justificarlo, introdujeron el concepto de la iglesia universal invisible. No, tú no puedes juzgar a nadie. Ahí dice Mateo 7 que no juzgues. Entonces me callo, o sea, si veo que está echándose a perder toda la iglesia y me quedo callado, eso fue lo que les pasó, ¿no? Y vean en qué situación están ahora, ¿no? Están convertidos en una iglesia apóstata que abandonó el modelo desde hace muchos años y que ya no predican la salvación, ahora predican las vírgenes, la idolatría. La idolatría cuando hicieron su sincretismo, ¿no? Uniéndose con su religión apóstata. A través de la conquista se reunieron las costumbres de cada nación pagana donde llegaron e hicieron ese sincretismo, esa unión de su religión apóstata que llevaba el catolicismo con las características paganas de cada lugar a donde llegó. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Al mismo tiempo que dicen adorar a Cristo, bailan como los apaches y tienen las costumbres de todas esas cosas que trajeron del paganismo de cada lugar, ¿no? Entonces, así fue la herejía, ¿no? De esta iglesia y dejaron el modelo bíblico. Entonces, como se llenaron de inconversos y tienen borrachos, rateros, y todo, y hasta, perdón, hasta narcos son admitidos y todos son salvados, ¿no? O sea, entonces todos son metidos y admitidos en la membresía. Entonces, para justificarse, bueno, tú no juzgues, tú cállate porque solo Dios sabe, ¿no? Entonces, solo Dios sabe quién pertenece espiritualmente a esa iglesia universal invisible. No, ¿cuál iglesia universal? La iglesia es local y los creyentes son manifestados por una vida arrepentida, por una fe genuina, por una conversión sustentada en el Nuevo Testamento con la conducta de las personas, ¿no? Entonces, donde manifiestan la salvación. Entonces, estas fueron las herejías del primer siglo, ¿no? Tanto el judaísmo como el gnosticismo y el grupo de los sebionitas, que era en realidad una secta del judaísmo que negaba la deidad de Cristo, ¿no? Parecido a la necedad, ¿no? De lo que tenemos ahora con los falsos testigos de Jehová, ¿no? Que pretenden ser una iglesia genuina y hacen dicen ellos, su salón del reino, que es igual en todo el mundo, en todos los continentes donde han esparcido su herejía, y ellos dicen ser la iglesia de Dios, cuando en realidad niegan al único rey y al Dios verdadero que es Cristo, ¿no? Entonces, esa herejía se ha extendido hasta nuestros días. Y lo vemos, ¿no? ¿Cómo podemos ser la iglesia de Cristo negando la divinidad de Cristo? Hay que preguntárselos a ellos. Y como estamos estudiando, ¿no? Siempre les preguntamos, como ellos tienen una gran piedra ahí en donde indican, ¿no? La fecha, donde fueron establecidos, ¿no? Las iglesias de los falsos testigos de Jehová, que nacieron alrededor de 1900 y tantos, tienen su gran piedra ahí, en su ciudad. Bueno, me acuerdo, creo que es Utah, pero y la idea es dónde estuvo su iglesia en el año 600, en el año 300, en el año 900, en el año 1000. No había testigos de Jehová, ¿no? Entonces, pero ellos, responden de muchas maneras, ¿no? Pero no tienen respuesta ni argumento para eso. No existían, ¿no? No existían. Entonces, esta parte importante de la historia de la iglesia aquí que estamos estudiando, pues es interesante verlos cómo Dios preservó a sus iglesias, ¿no? Y la era de la transición, pues es una era trágica, ¿no? Porque de sostener el modelo neotestamentario, pues lo que fue la iglesia, el local, se empezó a convertir, ¿no? Muchas de esas iglesias cayeron en el error del eclesiasticismo. El patrón del Nuevo Testamento fue dejado y se establecieron o se comenzaron a establecer jerarquías religiosas de tal manera que en lugar de ser solamente iglesias locales, empezaron a haber iglesias parroquiales que predominaban en una sola ciudad sobre varios grupos. Después empezaron a haber iglesias, que pudiéramos decir como una organización estatal o una organización nacional, y se fueron extendiendo en la herejía de esas iglesias que abandonaron el Nuevo Testamento para convertirse en lo que hoy vemos la Iglesia Mundial de la Idolatría, la Iglesia Mundial que encabeza la persona que está ahí en el Vaticano, totalmente anticristiana, totalmente antibíblica, totalmente contraria al modelo neotestamentario, ¿no? Que alberga y recibe a toda clase de personas que andan, se mueren como narcos, como borrachos, como adúlteros, y el hombre vestido con su indumentaria, de servicio, dice: nuestro hermano está en el cielo, y se nos adelantó, ¿no? Una mentira garrafal, ¿no? Porque ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos, claramente lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, estamos en un país, en un continente donde fuimos no evangelizados, como siempre lo enfatizamos, sino conquistados. Y se estableció la religión por la fuerza, y es lo que tenemos, ¿no? Es una religión de papel, es una religión falsa que no salva a nadie. Y esa época de transición, vemos que a partir de Constantino, ¿no? Se unió el modelo neotestamentario, pasó a ser el modelo donde una iglesia dominante controló y dirigió los destinos, se autonombró como la iglesia verdadera y ha establecido toda la serie de herejías y falsas enseñanzas que no están en el Nuevo Testamento, ¿no? Ni ya no funciona el modelo apostólico, los apóstoles murieron y ahí terminaron los prodigios y señales y milagros con los cuales Dios capacitó a estos hombres para el establecimiento de las iglesias desde un principio y establecido el modelo y entregado el Nuevo Testamento, ya no hay menester de autentificar el Evangelio nuevamente, ¿no? De autentificar la verdad de Cristo nuevamente. Ya está autentificada, ya está testificada no solamente el mensaje, sino a través de prodigios y señales demostrando que esta es la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento, ya no hay necesidad de volverla a establecer. Muchas veces he puesto esta ilustración, o sea, si tú tienes tu casa y te dieron las escrituras, pues ya es tu casa, ya se estableció por el protocolo de la escrituración, con la fe pública de los notarios que tienen y tú tienes tus escrituras y si otros vienen y te dicen que no es tu casa, pues pueden venir 1,000 o 2,000 o los que quieran y decirte que no es, pero ya está protocolizada y es tu casa, ¿no? Entonces, el asunto es que la verdad y la iglesia verdadera fueron autorizadas con milagros, prodigios y señales. Si tú no estuviste allí cuando fueron autorizadas, cuando fue autorizado el modelo bíblico de la iglesia neotestamentaria, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero sí, esa es la iglesia neotestamentaria, las escrituras están señalándolo, y si tú quieres que se, no, no, yo quiero que vuelvan a escriturarla y no quieres creer en eso, bueno, pues de todas maneras estarás en un error, ¿no? Cristo estableció sus iglesias con su evangelio y las autentificó con su evangelio de salvación, con el testimonio de la verdad, del testimonio apostólico, lo cual está registrado, ¿no? Si las personas hoy en día no lo quieren creer, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero este es el modelo neotestamentario y este es el modelo que vamos a seguir. Y en el de la era de transición que llegó hasta el año 313, bueno, empezaron a aparecer, ¿no? La idea de la regeneración bautismal primero, ¿no? Confundiendo el elemento simbolizado en el bautismo, confundiéndolo con el bautismo mismo, ¿no? O sea, las personas que son capacitadas para bautizarse son las personas que han recibido la salvación, que son salvados por la gracia. Y estos a través del bautismo se añaden a la iglesia. Entonces muchas personas, ya el bautismo se convirtió como más bien en la forma de salvación, ¿no? Como si la persona al ser bautizada fuera regenerada y salvada. Entonces, se confundió el símbolo con la realidad, ¿no? La realidad es la salvación y la realidad es que los que son salvos se añaden a la iglesia. Pero como ya no había ni predicación ni el evangelio verdadero, entonces llegaron a desviarse al confundir lo que se simbolizaba en el bautismo con con la salvación misma a través de lo que del símbolo, ¿no? En este caso del bautismo. Y esto, claro, es hecho hasta nuestros días cuando vemos que los bebés son bautizados, ¿no? Dice, son añadidos a la iglesia, al reino de Dios, y entonces ya no se añaden al reino de Dios los que son regenerados, como le dijo Cristo a Nicodemo, ¿no? Sino los que son bautizados. Así lo que simbolizaba el bautismo, se ha convertido en el pase de ingreso para la iglesia falsa, en este caso las iglesias católicas que siguen predicando y sosteniendo eso y engañando, ¿no? Porque la persona no ingresa al reino por la regeneración, sino que ingresa por el bautismo, entonces, pues, craso error, ¿no? Porque están llenos de puros inconversos. Después la regeneración bautismal trajo como consecuencia, pues ya la creencia en la regeneración bautismal trajo como consecuencia la otra herejía de los primeros siglos, que fue la herejía del bautismo infantil, ¿no? Que hasta la fecha muchas personas que bautizan a los niños, ¿no? Si los niños, tenemos que ser muy cautelosos y esperar, ¿no? Lo que hemos entendido en ese sentido es que no que Dios nos salve niños, claro que Dios puede salvar niños, jóvenes, pero hemos de ser prudentes para admitirlos en la membresía de la iglesia, ¿no? Entonces, normalmente hasta que somos independientes, hasta que somos autónomos y ya podemos ahí manifestar nuestra obediencia, entonces, en todos los sentidos, nuestra obediencia evangélica, entonces estaremos viendo el testimonio de una persona que ha sido salvada. Por lo normal, los niños hacen lo que sus papás les dicen, ¿no? Si tú fuerzas a un niño a decir, ¿quieres irte al infierno o quieres ser salvo? ¿Qué te va a decir? Pues te va a decir que no se quiere ir al infierno, ¿verdad? Te va a decir que se quiere ir al cielo. Y ya las personas, ¿no? Especialmente, ya ve tantos maestros de escuelas dominicales que manipulan y manejan esto. Ah, entonces, no, ya tomó su decisión y el decisionismo, ¿no? Como si uno se pudiera regenerar por la decisión de uno, ¿no? ¿Sí? Uno no se autorregenera, no hay autorregeneración. Ya estamos tan confundidos en nuestro mundo, ¿no? Que hay autoservicios, hay autolavados, hay entonces ya también en las iglesias evangélicas hay autorregeneración, ¿no? Entonces, no es así. No, Dios regenera, ¿no? El Espíritu Santo regenera por el poder del Evangelio, de la palabra, a sus hijos. Nadie puede autorregenerarse, ¿no? Nadie puede autosalvarse. Entonces, estas iglesias evangélicas modernas que predican el decisionismo están en un gravísimo error, ¿no? Porque se están llenando de personas inconversas. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que hemos estado estudiando. Hasta ahora, el modelo de las iglesias locales sufrió un grave daño a través de empezar a introducir, ¿no? A hacer de la iglesia local, iglesias parroquiales, iglesias estatales, iglesias metropolitanas, hasta que ahora tenemos, ¿no? Las iglesias mundiales y las iglesias universal, invisible, totalmente diferente del modelo que se estableció por Cristo, ¿no? Entonces, este es el tema el día de hoy. Y los grupos que prevalecieron, como los montanistas, los movacianos y algunos otros, ¿no? Que, como hemos dicho, ¿no? Mucho del mérito de este libro que estamos estudiando es el hecho, ¿no? De que está basado en los elementos de testimonio que encontramos en medio de la historia de la iglesia apostólica, ¿no? Entonces, o sea, no hay, si los hermanos estuvieron siendo perseguidos y huyendo, ninguno dijo, no voy a escribir esto para que quede en los anales de la historia, ¿no? No hubo esas ideas, ¿no? O sea, la iglesia con su persecución y el registro de sus atrocidades nos da los elementos para trazar esta historia de la cual estamos hablando, ¿no? La historia de la cual da testimonio ahora. Esta es la tercera parte del libro, ¿no? La primera fue estudiar lo que significa la iglesia, la segunda, estudiar las características de una iglesia neotestamentaria, el modelo neotestamentario de una iglesia, y la tercera, que estamos empezando a estudiar ahora, es la demostración de que a lo largo de los siglos, hasta el presente, Cristo ha estado con su iglesia y el modelo neotestamentario ha prevalecido, ¿no? A pesar de estar viviendo en medio de un mundo caído, de conceptos apóstatas de la iglesia de los cuales estamos rodeados. No obstante, Dios ha tenido misericordia y ha preservado iglesias conforme al modelo del Nuevo Testamento, ¿no?